Señoras y señores, señores concejales, buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar comienzo al pleno convocado para esta misma hora, cuyo único punto del día es solicitud de fiscalización presentada por 11 señores concejales del Ayuntamiento con número de registro de entrada 76.645 de 2010, de fecha 18 de noviembre de 2010, de todos los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por la Junta de Gobierno Local desde el día 30 de julio de 2010 hasta la fecha 15 de noviembre de 2010. Fiscalización si procede. Tiene dictamen de la Comisión Informativa. Pues la fiscalización de conformidad, por tanto, si quieren entrar en debate, pueden abrirlo en el orden que consideren. Sí, señor presidente. Señor Martínez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, el pleno extraordinario que se ha convocado por parte de los 11 concejales y concejalas de la oposición es un pleno que legalmente tenemos derecho los concejales de esta corporación, el número de 3 anualmente. Este es el tercero que convocamos por mor de un acuerdo de principio de legislatura de los 3 grupos de la oposición. Y este lo hemos solicitado desde Esquerra Unida, con el apoyo de todos los concejales de los grupos de la oposición. Se trata, pues, de una fiscalización de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito son un método que emplea la Junta de Gobierno Local del Partido Popular, es decir, el Gobierno del Partido Popular, para pagar facturas que no se han sujetado a la ley de contrato de las administraciones públicas, es decir, que no tienen el amparo de un contrato. La cantidad total es de 3.344.780,83 más de 560 millones de pesetas en cuanto a dos juntas de gobierno local desde el 30 de julio y la del 27 de agosto. Tenemos que pensar que ya no ha habido más reconocimiento extrajudicial de crédito hasta el 15 de noviembre por parte de la Junta de Gobierno Local. Y nosotros pensamos que, primero, de los 11 millones y medio de euros que habían pendiente, acreedores pendientes de aplicación presupuestaria en la cuenta general 2009, todavía quedarán algunas facturas por pagar, no sé cuándo la llevarán a la Junta de Gobierno Local. Y pensamos que si no pagan a proveedor, serán, primero, para poder tener cuadrar los presupuestos y tener liquidez y seguir con los gastos corrientes que tiene este ayuntamiento. Y luego, el segundo punto es por qué se hace fuera de la legalidad vigente en materia de contratación. La primera Junta de Gobierno Local trata del 30 de julio del 2010, trata del pago de 383.620,07 euros para la empresa Bexa S.A., que tenía encargada, adjudicada la obra de campos de fútbol 7, gradas las gradas y un vestuario con equipamiento médico. La adjudicación se hizo por 2.331.000 euros y nos presentan una certificación de final de obra 30 de junio de 2010, la certificación número 11 por valor de 383.620 euros sin el contrato alguno que lo ampare según informe de intervención, lo que podría tener el vicio de nulidad, es decir, la aprobación de este gasto podría ser nula por parte de los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno Local. Queremos incidir que se tiene que hacer el 30 de julio del 2010, puesto que por imperativo legal, se tiene que hacer el pago a los 30 días. Y lo que queremos destacar aquí es, por ejemplo, las palabras del delegado de deporte, que el mismo 30 de julio, que justifica ese pago porque hay ciertas unidades de obra que han contribuido a la mejora de las instalaciones. Estaría bueno que las empeoraran, es decir, han contribuido a la mejora de las instalaciones, pero sin contrato. En la adjudicación no venían esa cantidad de obras. Y ese modificado final de obra, alguien lo habrá encargado o se han enterado cuando viene la certificación, puesto que el 28 de junio lo único que tenemos es que parece ser que hay una resolución del concejal de contratación aprobando esa modificación, dos días antes de que se presente la certificación de obra. Alguien habrá encargado a la empresa, alguien habrá dado el visto bueno para que se hiciera esa obra que no amparaba la adjudicación. Alguien habrá tenido que dar el visto bueno a que se iniciara los trabajos. ¿Se ha hecho cuando ha llegado la factura? Pensamos que no, que la empresa no creo que haya hecho esas obras para la mejora de las instalaciones sin el visto bueno de algún responsable. Nosotros pensamos que, primero, que esta obra que está a cargo de los fondos FEI, los fondos del Estado, en el plan E, solo teníamos la subvención del importe de la adjudicación. ¿Quién va a pagar? Nosotros. Se ha hecho una transferencia y la ha pagado el ayuntamiento. Queremos saber si eso el Estado lo va a pagar o lo vamos a tener que sufragar desde las arcas públicas. El informe del interventor trata también textualmente de que el adjudicatario prestó el servicio sin que quedara acreditado los requisitos exigidos en el acuerdo de adjudicación. Bien, eso es corroborar lo que acabo de decir. No había ningún encargo previo en la adjudicación para hacer la cantidad de obras que se ha hecho. Todos los informes, tanto los informes del interventor como de secretaría, como del señor delegado de deportes, incluso la transferencia, se hacen el 30 de junio, todos en la misma fecha, cuando llega la certificación una vez que se han hecho las obras. Bien, quisiera incidir en ese tema. ¿Quién, señores del Partido Popular, da el visto bueno a que se aumente el precio de adjudicación, se aumente esa obra en 383.000? La siguiente Junta de Gobierno Local, del 27 de agosto, pues aprueba el resto de reconocimiento extrajudicial de créditos. Voy a incidir simplemente en repasar las cantidades y quiénes son y cuáles son esos gastos, porque, repito, todos estos pagos tienen el informe de intervención en cuanto a que adolecen del vicio de nulidad la aprobación de esos gastos. Lo primero son 421.000 euros de la Mutua General de Seguros, que es un proveedor habitual en reconocimiento extrajudicial de créditos, en prima de seguros, que son los seguros de vida de funcionarios del año 2007 y 2008. No sabemos cómo en el 2010 podemos pagar pólizas de hace 3 años, si están vigentes. Si no están vigentes, nosotros pensamos que no. Seguros de vida de laborales, seguro accidente de los concejales de la corporación, seguro de vida de concejales de la actual y de la anterior legislatura. Bien, entonces, ¿cómo se paga? ¿Quién da el visto bueno a que sea la Mutua General? Alguien tiene que dar la orden de pagar esto o de contratar ese servicio. Nosotros quisiéramos saber, puesto que no hay contrato y adolece del vicio de nulidad, ¿quién autoriza ese gasto? Siguiendo con los pagos, tenemos teléfonos móviles. Es la estrella de esta corporación. Teléfonos móviles de la policía local y del equipo verde. No pagan los teléfonos. ¿Cómo pueden seguir llamando por teléfono si no pagan? 105 líneas de la policía local del mes de septiembre. 3.074 euros. 830 euros de los 28 líneas del equipo verde. No aparecen los teléfonos móviles de los órganos de gobierno, no. Supongo que será en próximos reconocimientos extrajudicial de créditos. Tenemos también material informático, los walkies, 2.380, tampoco lo pagan, del año 2007. Luego tenemos también 264.909 al Ministerio de Medio Ambiente por la ocupación de dominio público marítimo terrestre del año 2008-2009, de las playas. Se han pagado algunos intereses de demora porque supongo que el Estado no dejará de recibir del año 2008-2009, se pague en el 2010 y no haya ningún interés de demora. Me gustaría saber si lo han pagado y por qué no pagan al Ministerio de Medio Ambiente el canon de ocupación del dominio público. Siguen con el mismo vicio de nulidad. Tenemos también a la empresa Marimer Riego, riego por botellas presión en plaza y jardines del término municipal. No hay contrato que ampare el servicio de 74.111 euros, 14.822 euros al mes. También adolece del vicio de nulidad. 5 facturas, 5 meses sin pagar el riego por botellas, presión de plazas y jardines. ¿Por qué? quién hay contrato, quién encarga que a la empresa Marimer que haga ese trabajo sin ampararse en un contrato. Parece ser que hay un pendiente de un informe de ingeniero agrónomo que luego dice que hay una correcta prestación una vez que se ha hecho. Pero ¿quién da la orden de que se preste ese servicio? ¿Quién da la conformidad? Tenemos también una factura de 2.797 euros de la radiotelevisión Torrevieja con un contrato de servicio de información y difusión en la radio de distintas actividades patrocinadas por las diferentes concejalías. 2.797 euros, es decir, 3.000 euros, de marzo de 2010, donde no había contrato. ¿Quién aprueba el gasto? El señor alcalde, que el técnico que lo firma, el señor Ramón Sánchez Martos. Es decir, que aquí sabemos quién lo ha encargado, por lo menos, y quién se hace cargo de ese futuro contrato. Nosotros pensamos que es una campaña electoral continua pagada por las arcas públicas. Nosotros pagamos todos la continua campaña electoral del gobierno del Partido Popular. Pero por lo menos hagan un contrato. Hágalo bien, señor alcalde. Luego tenemos 3.149 euros de tres ordenadores para la oficina OMIX. También, señor Martínez, ya terminando, su tiempo ha acabado. Bien, pues supone que tantos pagos y tantas facturas necesitan de su, primero de su atención y luego de su generosidad, señor alcalde. Espero que no esté firmando reconocimiento. Tenemos también los psicotécnicos de la policía municipal, los psicotécnicos para las oposiciones que no pagan. La prevención de riesgos laborales de los años 2007 y 2008 en valor de 26.000 euros que tampoco han pagado y que se pagan con el vicio de nulidad. Luego tenemos el reconocimiento extrajudicial de crédito rey, es decir, el más importante es el de acción generada por unos atrasos en el contrato de 2.113.000 euros. Señor presidente, y son atrasos de una modificación de contrato que arranca esos atrasos del 2004, de hace más de 5 años. ¿Cómo se puede pagar unos atrasos del año desde el 14 de junio de 2004 hasta el 13 de junio de 2007, 3 años seguidos, y antes en la anterior legislatura, atrasos sin contrato que tienen el vicio de nulidad, repito, de la legislatura anterior? Luego tenemos la limpieza de edificios escolares en 337.000 euros, también con atraso. De luego vaya terminando, sí, señor Martínez. Sí, termino, señor presidente. Y hay un informe curioso, además, con una semántica que me ha parecido curiosa. El informe del ingeniero agrónomo dice que detecto la necesidad impepinable. Esa palabra en un informe técnico es absolutamente novedosa. Felicito al técnico. Impepinable, necesidad impepinable de pagar sin ningún contrato. Alumbrado público, señor Montoro, ¿quién dice que se amplíe un contrato alumbrado público sin ningún contrato, con el vicio de nulidad? Alguien ha dado la orden que se haga el trabajo en Calas Blancas. Alguien lo habrá dicho a la empresa. Bien, para terminar, resumo, señor presidente. ¿Quién encarga, aprueba y gestiona el suministro o los trabajos que amparan estas facturas? ¿Quién da la orden de que se hagan? Sabemos quién aprueba el pago, que son nulos, que se tiene el vicio de nulidad, pero no sabemos quiénes son los que encargan a la empresa, pues nos enteramos de que se han hecho los trabajos cuando llega la factura. Y eso es la continua trampa de estas facturas que hay. Y luego el enriquecimiento injusto que proclaman tiene que ser por sentencia judicial. Y no hay ninguna sentencia judicial. Gracias, señor Martínez. Muchas gracias. Se ha roto. Ah, no. ¿Algún grupo más? Se ha roto la presidencia. Muy bien. Muchas gracias, señor Martínez. Sí. Muy bien. Nosotros nos ratificamos en el dictamen de la Comisión Informativa, puesto que son hechos que hemos hecho anteriormente en Junta de Gobierno y nos ratificamos en lo hecho por bien. Por tanto, muchas gracias. Sometemos la votación al punto. ¿Votos a favor del dictamen favorable? Señor presidente, va a terminar ¿votos en contra? Este pleno. ¿En contra? Eso es una burla a la ciudadanía. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Queda aprobado el punto número único. Se levanta la decisión. Muchas gracias.